caramba, cantemos, la fiesta ya ha comenzado. Un canto chamamecero, que Dios nos está escuchando. Vamos a demostrarle a todos, qué bueno que es ser cristiano. Y darle a la tardecita, sin pizca de estar mamao. Y darle a la tardecita, sin pizca de estar mamao. Si vas para Alvear Corrientes, fíjate que mis hermanos extrañan esas guitarras con rondas de mate amargo. Algún día nos veremos en un fogón extrañero, desgranando serenatas con cantos del Dios eterno. Desgranando serenatas con cantos del Dios eterno. Como en una fiesta chamamecera, desborda mi alma en un sapucay. Es una alegría tan duradera como la fibra del carandá. Métale, compadre, a la verdulera, que como Cristo ninguno hay. Que ya falta poco pa' la frontera, rumbo a Rivera del Uruguay. Antes era triste como tapera, hoy mi alma espera al Señor verá. Amigo, te estoy diciendo que el Espíritu Divino aquí ya se está moviendo, sacudiendo tu destino. Mañana tal vez no estemos, seguimos nuestro camino, pero antes con nuestro canto te recomendamos a Cristo. Pero antes con nuestro canto te recomendamos a Cristo. Como en una fiesta chamamecera, desborda mi alma en un sapucay. Es una alegría tan duradera como la fibra del carandá. Métale, compadre, a la verdulera, que como Cristo ninguno hay. Que ya falta poco pa' la frontera, rumbo a Rivera del Uruguay. Antes era triste como tapera, hoy mi alma espera al Señor verá.